chocho y así. Cumbia, nena. Cumbia, nena. Amar azul pa' vos. Mateo, por favor, dos amigos, ¿eh? Perdón por no haberte valorado, perdón por haberte engañado, perdón por las noches solitarias, acostada en la cama, esperabas mi llegada. Lo sé, no fui lo que tú esperabas. También no fui lo que tú soñabas. Lo sé, fui un idiota y lo admito. Me gusta la joda y el vino y la cumbia con mis amigos. Me gusta la joda y el vino y la cumbia con mis amigos. Yo soy así, me gusta la noche, me gusta la cumbia. Yo soy así, es un sentimiento, lo llevo muy dentro y me hace feliz. Yo soy así, me gusta la noche, me gusta la cumbia. Yo soy así. Yo soy así, me gusta la noche, me gusta la cumbia. Yo soy así, yo soy así.